Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Limbo. Ducentésimo trigésimo octavo vuelo de Limbo al aire por FM La Tribu 88.7 y RadioRueda.com. Penúltimo programa, en este caso desde los estudios Margitka en Banská Bystrica, Eslovaquia. Transitando los primeros días de enero de este año 2016, abrimos escuchando el tema Mundo de la agrupación Reyá, desde su primer disco Shalat Bu Rafet, editado por What About Music en el año 2011. Integran Reyá Carola Ortiz en clarinete, Maru Dipache en arpa, Leonardo Trincavelli en hang e Ivo Saint en violín, quien también nos ha cedido varias de sus composiciones para poder incorporarlas a la artística performática de la brújula de las estaciones. En la operación técnica de este vuelo de Limbo, Gustavo Hoffman. Mi nombre es Cristian Estrella, estoy en la conducción y producción general, acompañándoles hasta las 2 de la mañana. Y comentándoles también que varios de nuestros colaboradores siguen creando y generando alrededor de este mundo, el que nos tiene a todos y todas como moléculas en un despliegue permanente. Y con ese estado de travesía liberadora, llega a Limbo una grabación realizada hace pocas horas alrededor de los festejos de fin de año del amigo Benito Malacalza desde tierras bolivianas, aquí tocando un instrumental elevador junto a su nuevo amigo Reinaldo. Benito además nos envía esta música junto a una foto y una frase: la lucha se convierte en camino del corazón. Feliz 2016. Luz intensa. Una columna de Limbo que en lo personal siempre me gustó mucho escuchar y esperaba con ansias cada semana, reaparece en el cierre de este ciclo. Hablo de Evidencia de Vida, realizada por Natacha Di Persia, Luciana Elena Chiodi, Gustavo Hoffman y Leandro Seoane, reflejando vidas, vidas que dejaron una huella, una marca, una evidencia. Entramos en trance, entonces, porque hay gente que danza sin entrar en trance, y hay otra que entra en trance sin danzar. Trascendieron porque pintaron el mundo, lo escribieron, cantaron, inventaron, interpretaron y lo recorrieron con un cristal particular, único e irrepetible. Limbo se abre para encontrar sus historias y las hace presentes. Evidencia de vida. 1490, o quizás 1507. De cualquier modo, ha pasado más de un milenio desde la caída del Imperio Romano de Occidente. Falta más de un siglo para la revolución científica, y tres más para que en la mitad del mundo estallen las revoluciones burguesas. Cuando nace, en la ciudad de Sevilla, Álvar Núñez, Cabeza de Vaca. Sevilla tiene una cosa que solo tiene Sevilla. Cuatro españoles protagonizaron durante 10 años una de las gestas más increíbles de las que ha quedado registro durante el largo proceso en que los europeos conquistaron el territorio americano. La marcha incansable durante casi 4.000 días y noches en pos de la supervivencia, alternando entre el cautiverio y la huida desesperada, consecuencia de un naufragio físico y de otro moral. Naufragios, justamente, es el nombre con el cual se conoce la relación que Álvar Núñez, uno de aquellos cuatro conquistadores, presentó ante el monarca español para atestiguar los méritos y sufrimientos que había acumulado en las Indias, explicar su ausencia durante una larga década y narrar el trágico destino de la expedición de la que formaba parte. En 1527, Cabeza de Vaca se había unido a la flota comandada por Pánfilo de Narváez como tesorero y alguacil mayor. Antes de llegar a su destino en la Florida, las turbulentas aguas del Golfo Mexicano hicieron desaparecer a la mayor parte de sus compañeros. Los sobrevivientes, a la deriva, poco a poco fueron pereciendo, víctima de las heridas, del hambre y de la locura. Fue el camino en extremo trabajoso, porque ni los caballos alcanzaban para llevar a los enfermos, ni sabíamos qué remedio poner, porque cada día adolecían. Sucedió otra cosa que agrava más que todo esto, y es que la gente de a caballo comenzó a escaparse, en secreto. En este tiempo, andaban algunos cogiendo mariscos por los rincones y entradas del mar, en que los indios nos mataron 10 hombres. A 22 días del mes de septiembre se acabaron de comer los caballos, que solo uno quedó. El andar, el caminar, hacia el occidente, hacia la esperanza, la obsesión vital que lo mantuvo en pie, junto a sus tres compañeros, con los que llegó hasta el final, quedaron plasmados en sus escritos, a partir de los cuales, además de la gesta por sobrevivir y la adaptación al suelo y a su gente, se tuvieron las primeras noticias del río Mississippi y de las polvorientas tierras de Texas y Nuevo México. También, por ejemplo, aparecen en ellos las primeras descripciones de algunas sociedades matriarcales en América. La relación de Álvaro Núñez, un verdadero libro de memorias, cuenta cómo su salvación prácticamente se debió al chamanismo y la magia. Cabeza de Vaca afirma haber conseguido explotar la credulidad de las tribus indígenas con trucos y éxtasis, aunque asegura que su único poder fue el de la oración. Su porvenir dependía de la cura de los enfermos, y para ello solo rezaba fervorosamente, pidiendo su sanación. Sin embargo, en su lectura queda claro también el ejercicio de la medicina práctica y de la cirugía. Todos le suplicamos a Dios con la mejor manera que podíamos les enviase salud, pues no había otro remedio para que aquella gente nos ayudase y saliésemos de tan miserable vida. Y Él lo hizo tan misericordiosamente que venida la mañana todos amanecieron tan buenos y sanos y se fueron tan recios como si nunca hubieran tenido mal ninguno. Esto causó gran admiración y espanto, y en toda la tierra no se hablaba de otra cosa. Todos aquellos a quien esta fama llegaba nos vinieron a buscar para que los curásemos y santiguásemos a sus hijos. Según lo cuenta Roberto Ferrando, en su edición de Los Naufragios, tal fue la fama de Cabeza de Vaca y sus compañeros, que aureolados por el misterio del hombre blanco y barbudo procedente del este, a lo largo de toda su marcha, desde el Atlántico hasta el Pacífico, y hasta encontrarse nuevamente con un asentamiento español que a sangre y fuego intentaba la conquista de Nueva Galicia en 1537, fueron acompañados por gran cantidad de indígenas que se relevaban al mismo tiempo que iban propagando su reputación. El incansable Álvaro Núñez regresó tras 10 años a su tierra natal, pero no logró quedarse quieto por mucho tiempo. En 1540 consiguió del emperador un asiento y capitulación para que con los títulos de gobernador, adelantado y capitán general del Río de la Plata, fuera a socorrer a los sobrevivientes de la expedición de Pedro de Mendoza, que había fundado pocos años atrás el puerto de Buenos Aires. Tras arribar a las costas de Brasil, decidió despachar las naves hacia el Río de la Plata y avanzar a pie durante más de 4 meses para llegar a Asunción, donde supo se habían refugiado algunos acompañantes del malogrado Mendoza. En su camino, él y sus 250 hombres tuvieron vista y dieron noticia por primera vez a los europeos de las cataratas del Iguazú. Pero su nueva expedición también tornaría a complicarse gravemente. Los españoles afincados en Asunción no reconocieron su autoridad, porque les implicaba perder los privilegios adquiridos con los años de autonomía de hecho de la corona española. Al parecer, además, Cabeza de Vaca arribó a las tierras guaraníes con una inédita política de atracción indígena basada en un trato amistoso y en la colaboración, lo cual también habría sido censurado por sus coterráneos. Al regresar de una travesía, remontando el río Paraguay en la búsqueda de las míticas tierras argentíferas, que no eran otras que Potosí, una conspiración de oficiales reales, encabezada por Martínez de Irala, terminó con el adelantado Álvaro Núñez depuesto de su mando, encarcelado y enviado posteriormente a la península española. El Consejo de Indias, ante la multitud de supuestas pruebas que presentaron los rebeldes de Asunción, lo condenó a 8 años de encierro en la cárcel de la corte. Transcurridos ellos, finalmente, fue rehabilitado por el nuevo monarca, Felipe II. Se cree que fue en Sevilla y en 1564, cuando Álvar Núñez Cabeza de Vaca, el mayor caminante de América, llegó al final de su vida y pasó a formar parte del limbo. Mark Knopfler hace postales desde Paraguay. One thing was leading to the next, a bit of more than I could chew. I had the power to sign the checks, it wasn't difficult to do. Couldn't stand to face the music. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. Bank full of dinero, a great big mountain of dough. So it was goodbye, compañero, and cheerio. I couldn't stay and face the music. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. I never meant to be a cheater, but there was blood on the wall. I had to steal from Peter to pay what I owed to Paul. I couldn't stand to face the music. So many reasons why I won't be sending postcards from Paraguay, from Paraguay, from Paraguay. Nuestra web es limboalaire.weebly.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al aire. Al aire. FM 88.7. No hay, sin aire, sin aire, sin aire, sin aire, no hay, sin aire, no hay fuego, sin aire, no hay fuego. La tribu encendida. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo a las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Limbo sos vos. 4-8-6-6-4-8-6-6-10-95 4-8-6-4-0-4-8-9. Instrucción poética número 2. Hola, soy Marcelo Guerrieri. Esta es la instrucción poética número 2. Coordenadas: invierno, sur. Adelante. Mirando al sur, apoyá las palmas sobre tu pecho. Aspirá y expirá profundamente. Cerrá los ojos. Pensá en alguien que te acalore. Decile tu mejor palabra. Abrí los ojos. Sentate en el piso. Apoyá las palmas sobre el vientre. Decí: abrígame. Imagina una bebida caliente y hacé el gesto de beberla. Mira tus manos, lo que estés sintiendo, decilo bajito. La puerta secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta, secreta. Radio A, Radio A, Radio Arte. Experimentación. Sonidos contemporáneos. Radio Drama. ¿Y si fuera una persona? En el laboratorio de los sentidos hay una fórmula que mantiene ardiendo las brasas de la percepción. Abrimos la puerta secreta a un viaje sonoro generado desde el vientre tribal, con registro y edición de nuestra compañera Paula Prati, quien supo operar varios vuelos de limbo llevándolos a buen puerto con suaves aterrizajes. Esta noche se mete en el aire con un trabajo genial que nos pone muy contentos poder compartir, y por supuesto le agradecemos mucho a Pau que haya elegido a Limbo para darlo a conocer. Así suena Cuba para Paula Prati y así nos lo cuenta ella misma. Buenas. Soy Paula, operadora técnica tribal, y me gusta jugar con el sonido. Odio el buenas, pero tengo que saludar de alguna manera. Hola, sí, ¿qué tal? Soy Paula, operadora técnica tribal, y me encanta jugar con el sonido. En marzo de este año tuve la suerte de viajar a Cuba y aproveché para hacer un registro sonoro de mi viaje. Así como es costumbre tomar fotografías de los viajes, En esta oportunidad recolecté los sonidos con los que me fui encontrando. Sonidos ambientes, la radio, la música y la voz de muchas de las personas con las que interactué. Creo que el oído motoriza sentimientos y recuerdos de una manera muy particular. Y me interesa volver a Cuba cada vez que escuché los audios registrados. Ni hablar de lo divertido que fue registrarlos y de lo que disfruto al jugar con ellos y construir y reconstruir mi experiencia en cada edición. Estuve todo el viaje con el grabador y los auriculares colgados. Como siempre, los oídos atentos y el dedo cerca del rec para cuando algo me llamaba la atención. La radio la grabé por línea directo al grabador, algunas desde la radio del celular y otras desde una radio portátil que había llevado. Se nota las que grabé desde el celu porque tienen un sonido bastante más sucio. Algunos sonidos ambientes los tomé de canuta con el grabador colgado de la cartera y otros fueron muy dirigidos y monitoreados constantemente. El antipop y el gatito, aunque poco discretos, fueron mis grandes aliados para las tomas en la calle. Cuando hablaba con gente les preguntaba si podía grabar la charla y monitoreaba al principio para corroborar la distancia y la ganancia del grabador. Después me sacaba los auriculares para que no pensaran que no los estaba escuchando. En ningún momento fui en plan entrevista. Todas las conversaciones que se escuchan hubiesen sucedido aunque no tuviera el grabador. Pero siempre solicité el consentimiento de mis interlocutores por una cuestión de respeto. De hecho, hubo varias charlas geniales que no pude grabar. Por ejemplo, en la radio municipal de Santa Clara, el oper de turno se recopó y me contó un montón de cosas sobre cómo funciona la radio allá. Cuestiones técnicas y políticas súper interesantes. Pero no quiso que lo grabara, y lo entiendo. Como oper, a mí también me cuesta estar de este lado del mic. Pero bueno, viajé a Cuba para conocer gente, para que me cuenten su vida, su historia y para traerme muchos libros y mucha música. Y fue precisamente lo que hice. Y de paso me traje muchas fotos, muchos audios, mucho ron. ¿Qué más puedo pedir? Como decía, el viaje fue en marzo y sabemos que hubo fuertes cambios a nivel político de ese tiempo a esta parte. Ahora escucho los audios y veo que esos cambios se percibían en el aire. Casi todas las personas con las que hablé, en la calle, en las casas donde fui parando, en los museos, en los taxis, todas tenían algo que decir sobre la política cubana. Y vale aclarar que no siempre era una pregunta mía la que motorizaba la charla. La charla política es algo que noté como muy presente en el pueblo cubano. Se notaba en la diferencia etaria el apoyo a la revolución en los que vivieron el proceso y los deseos de modificaciones del sistema en los más jóvenes, aunque también me crucé con jóvenes muy comprometidos con la revolución. Para armar la pieza, primero tuve que escuchar las millones de horas de crudo e ir preseleccionando fragmentos que me fueron interesando. Después decidí organizar todos los cortes preseleccionados en categorías: historia, música, vida en Cuba, cepas. Vida en Cuba son mayormente audios ambiente de cómo sonaba estar en tal o cual lugar. Cepas son pequeños soniditos que no entraban en ninguna categoría, pero no quería dejar de incluir y me iban a permitir organizar el relato. Es una pieza hecha con mucho amor, que dejó mucho material afuera, pero creo que logró convertirse en una linda postal. Durante años Cuba me sonaba un quinto enclave de rumba y a una Habana Club sirviéndose en mi vaso. Hoy, después de un hermoso viaje, así suena Cuba para mí. Espero que lo disfruten. ¡Bienvenida a tan ilustres visitantes! Hola, saludos, muy buenas tardes. Comienza la visión de tu mundo a través de las frecuencias de Radio Rebelde. Comenzamos a la una. Yo les hago un tour en el taxi. En el negocio ese de muchas cosas, tú vas a ir a ver a Diel. Tú le dices a Diel, yo vengo de parte del padrino de Nercito, que es Nercito, mi hijado, y hablé con él por teléfono, es el dueño del negocio ese. Bien. Pero que él no va a estar ahí. Tú le dices, yo necesito que me hagan un disco de Los Muñequitos, un disco de Afro Cuba, buenos días, del Conjunto Folclórico Nacional. Aparte del nuevo proyecto, ¿funciona de qué manera? Fidel y Raúl han sido muy inteligentes, porque por ejemplo, te lleva cualquier chico a la cooperativa, que en caso tal de que tú no des con la cooperativa, y a esta persona, la cooperativa, después que ustedes compran, le dan un ticket para comprar comida. Como por la comida aquí se dificulta, claro. Y es muy, como por ejemplo aceite, leche, cárnico, arroz, jabón, pasta. Todo esto le hace una bolsa grande para un mes y ayuda al cubano, y el cubano te ayuda a llevarte a la cooperativa en caso tal de tener en cuenta. Los que te piden en la calle es porque no quieren vergüenza, no quieren trabajar. Porque aquí las tierras están sin cultivar. Trabajarlas de alguna forma, no sé los mecanismos, no sé. Pero es que no quieren trabajar. Mis abuelos trabajaban de sol a sol la tierra y por una peseta, tío. De hecho, se dice que fue el Che quien inaugura el trabajo voluntario en Cuba. Que independientemente de que uno trabajara, lo que trabajara, estuviese especializado en su área, pues uno debería contribuir a la sociedad en lo que pudiera aportar. Después de la revolución en Cuba todo es estatal, a no ser pocos negocios mixtos que hay con el turismo y el petróleo. Por lo menos yo que tengo 55 años, que nací con la revolución, claro, que viví muchas cosas buenas, o sea, sí, la van a perder las generaciones futuras, es una lástima, porque se van a ver igual que América Latina. Claro. Aquí todo el mundo, si se sacrifica, puede estudiar, claro, no es a todo color, porque no eres hijo de mamá ni de papá, aquí no hay ricos, todos somos más o menos sobrevivientes. Pero ustedes ven todavía el fruto de la revolución, algo todavía se ve, aunque se ha relajado un poco las cosas, y es verdad que hay personas que pasan hambre porque la sociedad no es pareja como antes, pero hay muchos que no quieren trabajar. Seguimos con la lista de éxitos semanal de esta Radio Rebelde. Posición 2, Nacional Compartida, para Michael Blanco y su salsa mayor, Mi Mulata en la Dana, y Laritza Bacallao en un tema de Osmán Espinosa, Solo se vive una vez. 2, Nacional. Fidel hace lo mismo que hace Martí en la guerra necesaria, en la guerra del 95. Maceo sale en una invasión desde Oriente hasta Occidente y Maceo llega hasta Pinar del Río. Fidel hace eso mismo. Para llevar toda la guerra hasta la isla, le dice a Camilo: Camilo, tú vas a llegar hasta Pinar del Río. Y al Che le plantea que llegara hasta las villas. En el mes de agosto, Fidel da la orden esta a Camilo y al Che de salir. Ya estando en esa misión, Fidel asciende a Camilo a comandante. Y es la famosa frase de Camilo que dice: muchas gracias por el ascenso, por su confianza en mí. Más fácil me será dejar de respirar que dejar de ser fiel a su confianza. Esto es una frase de Camilo. 4:30 minutos. En el año 57 de la revolución transmite Radio Reloj desde La Habana. Esta es la Loma del Capero. ¿No estuvieron en la Loma del Capero? Sí. Ah, bueno, a mí también me gustó mucho ir a la Loma del Capero. Ese es el punto más alto de la ciudad. De mayor altitud de la ciudad es donde se ve, se domina, ¿no? La vista domina la ciudad. Ahí coloca el Che un puesto de observación. Pero en la Loma del Capiro habían varios francotiradores de Batista, del ejército, ¿no? Cuando llegan los rebeldes acá a la circunvalación, que es la carretera que circunvala la ciudad, valga la redundancia, desde la Loma del Capiro comienzan a tirotearlos. Ahí caen los primeros hombres del Che. Ya una vez que se termina la batalla de Santa Clara, cuando Batista conoce la noticia, ¿no?, de lo que había sucedido, pues huye. Y ya, este fue el punto culminante de la revolución, del proceso revolucionario. Después triunfa la revolución, se va a Batista y entonces deja abierto el camino para que las tropas rebeldes se apoderen del resto del país. ¿Matanza? ¿Cuánto es? 1.40, 2.80, 2.80, 5.60. Sí, pero no. Es toda una sala de ciudad de matanzas. ¿Matanzas por qué? Porque lleva ese nombre, porque hubo una gran matanza de indios a castellanos. A ver, es un poco complicado para ustedes, pueden saber mucho de la historia de Cuba, pero a ver, una guerra del 68 que empieza en Cuba, duró 10 años, fue una guerra muy larga, no triunfó por falta de conocimiento, de unidad. Y después viene la tregua fecunda, que fue para analizar todo esto que sucedió en la guerra de los 10 años. Y después la guerra del 95, en el 95 la ganamos los españoles. Pero de hecho, no querían ponernos unas X condiciones que nosotros no las aceptamos, porque era como entregarle la llave de nuestra casa. Y en el 98 se van los españoles de Cuba y nos entregan como neocolonia de Estados Unidos. Que fuimos hasta 1959, que triunfa la revolución. Radio Reloj. 4:33 minutos. ¡Eh, mira! ¡Claro! ¡Claro que se equipo está concentrado y tiene que robar la segunda cerrado. Los piches están fuera de... Están fuera del tanto y el quecho también. No es lo mismo jugar un estadio que jugar un estadio aquí en Cuba, estamos todo el mundo. Pero caemos arriba. Los jugadores. Mira, pero mira, si ahora Matanza no hace esta carrera, pierde. No, Matanza no tiene el picheo de nada, eso soy yo. No, porque ¿dónde con quién van a abrir? Ya no tiene nada. Bueno, ahora los invito a ver la prueba si quieren verla. Estamos parados en una trinchera que se hicieron los españoles antes que existiera la Lotería Nacional. Esta Lotería Nacional se hizo en 1930 y antes había una fortaleza española aquí que fue la que hizo esta trinchera donde estamos parados. Entonces, en 1961, cuando aquí hizo los misiles, aquí estuvieron acuartelados más de 100 hombres y estos hombres a esta trinchera le pusieron techo para protegerse mejor. Claro está que si esos misiles hubieran caído, ni ese techo no hubiera servido para nada, ni yo le estuviera haciendo el cuento aquí. Sí, sí, sí. Entonces, seguimos. Entonces, aquí, como pueden ver, eso es un cuarto momento donde se guardaba el armamento. Ese es un telescopio que se utilizó en 1962 cuando la crisis de los misiles. Aquí estuvieron acuartelados más de 100 hombres por 40 días en toda esta parte de aquí arriba. Y entonces estas son las cajas de municiones originales soviéticas. Sí. 7,62 milímetros. Pueden entrar, pueden tirar fotos si quieren, pueden ver. Vuelta a jardín del hotel por abajo de la tierra, ¿está bien? Sí, aquí se emplazaba un hombre con una ametralladora, ¿está bien? Y ese es el Malacón Habanero, allá claro. La fortaleza Mojo Cabaña, ¿está bien? Esta es la fortaleza San Carlos de la Cabaña. La fortaleza San Carlos de la Cabaña y es la fortaleza más grande construida por los españoles en América para proteger la isla de los ataques de corsarios y piratas. Es algo más que la música y las palabras, la sensación de compartir nuestro orgullo. Es FM Visión. Oín, usted sí que le saca el kilo a esos audífonos, no se los quita ni para ir al baño. Claro. Así no tengo que oír las palabrotas que constantemente se dicen por ahí. Pero si es amante de la música, puede asistir a un panel La Musicología Cubana, sonido y expresión. Serán los panelistas Angelice Álvarez, Elizabeth Hernández y Bárbara Rosa Merino. Moderadora Isabel Díaz de la Torre y la actuación de la Orquesta de Cámara Rubén Ulibares. Esto será en el Cine Camilo Cienfuegos, dentro del programa profesional de esta 24ª Feria Internacional del Libro en Santa Clara. Recordamos que es gratis y es para todos. Todo el público lector puede llegar hasta acá y llevarse un ejemplar del diario de la feria y hacer sus propuestas. La tercera incógnita, como le decía, que dice así: ¿qué es para usted actuar con sabiduría? Si no quitan el bloqueo, le han pedido al americano que si no quitan el bloqueo y no liberan la base naval de Guantánamo, no se va a hacer ninguna negociación. Se piensa de que normalmente los americanos entren a Cuba, puedan llevarse, que no pueden ellos llevarse al tabaco, ni ron, no, pues esas cosas, puedan disfrutar de eso, puedan extraer dinero, que tampoco pueden con la sustancia. Todas esas cosas se piensa que se hagan, pero a cambio tienen que quitarnos el bloqueo, que llevamos más de 53 años de bloqueo, y darnos la base naval de Guantánamo. De lo contrario, nuestros presidentes no van a negociar, porque Raúl lo ha dicho bien claro en los discursos, que los principios de Cuba no son negociables. Y hemos pasado tanto, tanto, tanto, pero tanto, que ahora nada nos va a cambiar y nada nos va a comprar. Es lo más que puedo decir. Regresamos aquí al Capitolio Nacional, donde empezamos hace unos minutos, y luego una vuelta entera alrededor de La Habana, un un placer recibirlos en esta mañana. A todos les deseo que tengan un buen día. No se marchen, vamos a la terraza y sigan disfrutando de la ciudad. Ah, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué mañana? Porque mañana necesito un gran amor. Yo me voy en la guagua. Ah, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Nos vamos de esta última emisión de martes de Limbo escuchando a los muñequitos de Matanzas con La Llave. La brújula de las estaciones. Estación de Boussole. Una instrucción poética. Estación de Boussole. Para que completes el presente. Contacto. En 60 palabras.